que las redes sociales han venido para llegarse es un hecho. Hace fácilmente 10 años estaba dando una charla a un grupo de padres que estaban súper preocupados por todo el tema este de las redes sociales, ¿no? Había una madre, en concreto, esa fue la que más me llamó la atención, para mal. Una madre que, oye, a ver, por un lado tenía la preocupación lógica de la invasión de redes sociales y me dijo que... Dice, mira, yo a mi hija le tengo controlado todo lo que hace en redes sociales. Cuando entra, cuando sale... Yo pensé, madre mía, que... Quiero decir, está bien saberlo, ¿no? Pero el control era un poco ya opresivo, ¿no? Dice, el problema es que ahora, aunque no quiero que mi hija tenga dispositivos... O sea, hablo de hace 10 años o más de 10 años. Hoy en día ya los chavales, cada vez más jóvenes, tienen teléfono móvil. Pero madre me decía, mi hija no tiene teléfono, no tiene acceso al ordenador, no había teléfono móvil. O sea, no estaba el boom de los teléfonos móviles. Yo estaba, en esa época estaba trabajando en Másmóvil. Y ella me decía, y ahora la Junta de Andalucía pues va a proporcionar un netbook a los estudiantes. ¿Os acordáis, no? Cuando algunas comunidades autónomas pues hacían ese tipo de gestos con los contribuyentes, bueno, con los votantes. Claro, ella estaba espantada porque su hija tuviera un dispositivo que se podía conectar a internet. Yo en ese momento le dije, mire, esto de las redes sociales ha venido para quedarse. En Másmóvil, que era donde yo estaba en ese momento, estamos dando datos gratis. Me acuerdo que dábamos, no sé si eran 15 megas gratis. Que hoy en día dices tú, 15 megas gratis, ¿dónde vas? Pues dábamos 15 megas gratis como una cosita promocional. La profecía tampoco era la profecía de alguien muy, muy, muy sabio y muy inteligente. Ahora mismo la invasión de las redes sociales es total y lo preocupante es el tiempo que le dedican los chavales jóvenes a redes sociales. Y algunas están hechas para capturarte durante horas y horas. No sé cuántos de vosotros estáis metidos en TikTok. Lo de TikTok es alucinante. Si yo entré con timidez a TikTok, me la instalé, la borré porque no lo entendía, no. Pero TikTok, esa sucesión de vídeos rápidos, cortitos, hechos para alguien con déficit de atención, que se concentre, que sea difuso, ¿no? Porque pasas una cosa a otra, es cocaína mental, es un entretenimiento continuo para que no estés... Estás como... Cuando los profesores de niños muy pequeños, y yo estoy en contacto con profesores de niños muy pequeños... Una de las cosas que utilizan cuando los niños son muy, muy pequeños es hacer pequeñas actividades y variar de una a otra porque los niños tienen poca capacidad de concentración. Entonces, durante las clases planean varios juegos y actividades y van cambiando para que el niño no se aburra y se ponga a hacer el idiota o pierdas al niño, ¿no? Y pierdas la atención del niño, quiero decir. Qué curioso que ahora la cosa es prácticamente lo mismo. Es decir, los niños con déficit de atención son los adolescentes y somos los adultos. El bombazo, que ya lo había leído en redes sociales, pero no me lo creí porque salió un pantallazo de estos por Twitter, pero no ponía el enlace, ¿no? Y parecía la típica noticia de ¡ay, terror! El típico clickbait para atrapar a el terror de la gente. El Congreso de los Estados Unidos está investigando a Instagram por el aumento crítico de los suicidios de los adolescentes y de los casos de depresión. A ver, en esta yo lo leí sin... O sea, solo vi la captura, no había enlace, por lo tanto dije, mira, ni lo voy a retuitear. Sí es cierto, y eso yo lo he estado leyendo porque doy charlas a adolescentes y a padres, que el Reino Unido... hizo un estudio para ver cuál era la relación entre depresión y suicidio y uso y abuso de redes sociales. Esto lo hizo no sé qué ministerio del Reino Unido y vieron una correlación clara. Chavales con depresión, chavales suicidas, chavales que abusaban de redes sociales, en particular Instagram. Bueno, pues estos últimos días el Wall Street Journal ha estado publicando una serie de artículos sumamente críticos contra Facebook que han sido un bombazo. La cosa es que Instagram es tóxico y es dañino Y hay informes internos del propio Facebook que alertan de ese peligro. En The Verge, que es un medio online muy chulo en inglés, dice que va a haber dos senadores que van a estar haciendo una investigación sobre ese tema. El demócrata Richard Blumenthal y la republicana Marsha Blackburn, que forman parte del panel del Comité de Comercio que se dedica a la protección de los consumidores. Bueno, todo esto ha salido en el Wall Street Journal. Y aquí lo interesante es que el estudio no es un estudio del Wall Street Journal. El estudio es un estudio interno sobre la toxicidad de Instagram y cómo afecta en particular a las chicas. Y dice así el estudio: hacemos que los problemas de imagen corporal empeoren en una de cada tres adolescentes. Este es un documento del año 2019 de Facebook. Hacemos que los problemas de imagen corporal en una de cada tres adolescentes empeoren. Claro, el Wall Street Journal lo que dice es que hace falta abundar en ese estudio. Porque por lo visto hay denuncias de usuarios. Toxicidad en línea. Responsabilidad. ¿Quién es responsable? ¿Facebook es responsable de esto? ¿Cómo se va a hacer Facebook responsable de los daños psicológicos por esta red social? Porque, además, a mí esto de la responsabilidad me parece muy curiosa, ¿no? Pero la única forma de cubrir la responsabilidad es borrar Instagram. Porque si el problema de Instagram es que la gente pone fotos de cuerpos esbeltos y apolíneos y mujeres venusíacas y vidas fantásticas, maravillosas, gente que canta y que hacen bromas y luego tú eres una chica, un chico gordito y feíto que ve con envidia esto una y otra vez, recordándote a ti mismo, no eres guapo, no eres hermoso, no estás en el mercado, las chicas no se fijan en ti, pues obviamente es tóxico, pero claro, ¿cómo cambia Facebook? ¿Lo conviertes en un portal de literatura? ¿De extractos literarios? ¿Para que la gente pueda leer a Espronceda o a Góngora? No. Y una cosa que me preocupa también es que hay una versión de Instagram para niños. Esto ya es. Una versión de Instagram para niños que está planeando lanzar Facebook. Esta iniciativa del Mark Zuckerberg, claro, obviamente esta gente vende publicidad, con lo cual hay un sector, que es el sector infantil, que también dice papá, cómprame, mamá, cómprame. Ha provocado un fuerte rechazo en la opinión pública estadounidense. Aquí ni se lo plantean, ¿no? En España ya las cosas tardes. Pero de momento Facebook obviamente no ha hecho declaraciones, no dice nada. Y yo me temo que al final lo que va a ocurrir es que van a poner un aviso grande. Recordatorios, oye, haz otra cosa, sal a dar un paseo, o de vez en cuando un anuncio diciéndote utiliza con responsabilidad Instagram, ¿no? Es decir, casi como poner en las cajetillas de tabaco, fumar mata, pero sí fumar, pero se sigue vendiendo tabaco. Fumar mata y te sale una foto de un tío en el hospital echando un pulmón por la boca, de a otro al que le están sacando, un santero cubano le está sacando el hígado metiéndole las manos en el costado. O sea, hay cosas, y ahí me estoy pasando un poco, ¿vale? Cosas espectaculares, ¿no? Esto es horrible, mira, los daños que te provoca en la dentadura y el cáncer. Bueno, fumar mata, pero ¿por qué vendéis tabaco? Claro, alguno aquí diría, los liberales dirían, no. Dejemos que sea el ciudadano el que decida. ¿Tú quieres matarte? Pues mátate. Pues lo mismo con Instagram. Si Instagram provoca problemas mentales, aumento de depresión y tendencias suicidas, los liberales, ¿no? Entre lo que yo soy un poquito más escorado a ese lado, aunque tengo mis reservas en ciertas cosas, o por lo menos mi perplejidad y mis dudas, dirían, no, que sea el usuario el que decida. Pero, ¿y si el usuario es menor de edad? ¿Tiene la capacidad un menor de edad de que si ponen en sus manos Instagram va a usarlo responsablemente? Y en el fondo la pregunta también es la tecnología. Es decir, Vidas en Red de lo que trata es cómo la tecnología nos está cambiando la vida. Y la pregunta es, ¿es la tecnología un problema? ¿Es la tecnología está creando problemas de los que... Y de momento estamos totalmente ignorantes a estos problemas y además no sabemos muy bien cómo reaccionar. Porque a mí solo se me ocurre una manera. La restricción de Instagram, es decir, o bien desaparece Instagram o bien te ponen una limitación de uso por usuario, lo cual es bastante... cuidado, ¿eh? Ya se está metiendo el Estado opresor en nuestras vidas. O bien la educación. Pero no hay más. Porque la vía de las multas... En fin. Hasta ahora yo no sé si ha habido una querella contra las fábricas de alcohol por los accidentes de coche o por el maltrato doméstico o por... yo qué sé. Por otros muchos problemas que crea el alcohol. Así que bueno, os dejo esta pregunta en vuestro tejado. ¿Qué pensáis a este dilema con Instagram? ¿Habría que cerrarlo? ¿Habría que limitarlo? ¿Qué solución le daríais vosotros? Mis métodos de contacto en Twitter @converso72 y mi correo vidasenred@gmail.com. Por cierto, ya estoy en los 91 kilos y bajando. ¡Yuhu!